sufrí tan loco estoy, enamorado de vos. ¡Cumbia! Esto es amar enamorado de ti. Sé que es muy difícil continuar amándote, amándote. Aquel amor que ya se fue, fin de una historia que pasó de mucha pasión, de sexo y calor.